me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Sin Calma es una asociación, tiene trabajando 15 años y bueno, el trabajo que ha hecho con las mujeres ahorita está cosechando los frutos y es maravilloso. Yo quiero decir que, como decía acá mi colega, que pues sí, efectivamente estoy yo, ya tiene tiempo que conozco Vincalma, la verdad que en manera personal y en manera profesional, espiritual, de todos los niveles me ha ayudado a mí y creo mucho en el proyecto de Vincalma. Me encanta y me enorgullece ser parte de todo esto. Yo he visto cómo ha crecido Vincalma desde una parte. Quiero que sepan que yo tengo 27 años, pero en este centro he encontrado mujeres desde 15 años hasta 90 años y me he dado cuenta que las mujeres todas de 15 y de 70 y de 80 y de 20 sentimos exactamente lo mismo. Nos vincula algo muy fuerte y que es la fuerza femenina, ¿no? Entonces, Ana Elena nos viene a comentar qué está pasando con Vincalma, qué están haciendo. Bueno, Vincalma está dando a luz un nuevo proyecto, estamos muy contentas con él. Se llama La Profecía Hecha Mujer, una nueva hermandad. Es una red de mujeres que pretendemos invitar a muchos otros grupos de mujeres para formar una alianza y trabajar todas en equipo, sacar todas nuestras fortalezas y poder dar un buen empuje a todo lo que es la sociedad. Bueno, principalmente a nosotras como mujeres, ¿no? Recuperar nuestro poder, recuperar nuestra fuerza, dejar los enojos atrás, dejarnos de sentir víctimas y ser co-creadoras de una realidad que estamos viviendo, que nadie lo puede negar. Y bueno, eso es lo que está haciendo ahorita Vincalma. Bueno, yo tengo varias dudas y yo supongo que las mujeres que nos están escuchando pues también tendrán estos cuestionamientos. Ya hay que repetir los datos, ¿no? Para que, digo, si quieren comunicarse con ella. Y ¿para qué mujeres está, digamos, dirigido este tipo de dinámicas? ¿Qué mujeres pueden, digo, ya escuchamos a Marilu que dijo que hay de todas las edades y demás, pero hablando de sectores, hablando de, por ejemplo, de economía, ¿no? ¿Qué mujeres son el sector a quien va dirigido Vincalma? A todos los sectores. Esta nueva red está dirigida a cualquier mujer que tenga necesidad de ver una nueva luz. Llámese gente de campo, llámese gente de ciudad, llámese adolescente, llámese mujer adulta, mujer menopáusica, mujer anciana, cualquier tipo de mujer es bienvenida. Aquí no tenemos ningún estereotipo ni ninguna restricción. Puede ser bienvenida cualquier mujer. Y el acceso es, o sea, cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico puede entrar. Sí. O sea, no se necesita dinero para entrar. No se necesita dinero. Hemos tenido algunos eventos en donde nos han invitado a un temazcal, hemos compartido el temazcal con gente del pueblo, hecho algunas constelaciones, se han hecho algunos eventos en donde participamos todas. Ahí no hay diferencia de absolutamente nada. Ok, esto es interesante. Antes de irnos a corte, ¿puedes dar otra vez el teléfono de Vincalma y la dirección? Sí, el teléfono de Vincalma es 317-8861 y la dirección es Panorámica 125 en Lomas de San Antonio. Ok, pues ahí lo tienen para las mujeres que estén interesadas en asistir, en participar en Vincalma, ahí se pueden comunicar. Y también en Radio Chinelo podemos hacer el enlace. Ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus. Agradecemos a todas y todos los y las que nos están escuchando. Tenemos aquí a Miguel Isea, que nos está escuchando desde el Café Paraíso con Jorge y Lucinda. Les mandamos un abrazo. Un saludo a Belén, a Elizabeth Núñez, que bueno, los que están conectados acá en Facebook, y para los que no tienen Facebook, pero también se conectan a Radio Chinelo, pues también les agradecemos que estén escuchando y los invitamos, las invitamos a que sigan participando aquí en la construcción de la radio comunitaria Radio Chinelo, con su música, con sus ideas, con sus propuestas de programas. Y bueno, les recuerdo el teléfono 230-2467, estamos totalmente en vivo desde Matamoros número 33 en la colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, México. Estamos con Ana Elena Navarro y con Marilú Mascorro, que están aquí en una entrevista sobre Vincalma. Antes de continuar con la entrevista, quiero hacer mención de algunas noticias que nos mandaron las compañeras de CIMAC. Sigue la ola de violencia contra las mujeres, sigue los feminicidios, sigue las amenazas, las agresiones. Y bueno, tenemos aquí una columna que escribió Lucía Lagunes Huerta. Les voy a leer algunos fragmentos. Desgraciadamente hay temas necesarios, hay temas urgentes de tratar. Ojalá no tuviéramos que hablar de estos asuntos. Pero bueno, las mujeres siguen siendo agredidas, las mujeres siguen siendo asesinadas. Y pues son crímenes que quedan en la impunidad total, entonces hay que denunciarlos y hay que exigir la defensa de los derechos básicos de los seres humanos. Entonces, bueno, les leo algunos fragmentos de esta columna. Dice: muchas de ellas no son conocidas, hacen su trabajo todos los días por convicción, algunas cuentan con recursos para hacerlo, otras usan los propios. Están en todos lados y en muchos de los casos se enfrentan agresiones, amenazas y muerte. Ellas son las defensoras de derechos humanos, labor fundamental para la construcción de la democracia. Su trabajo muchas veces incomoda a los poderosos y son acosadas. Por ello, hace 13 años, Naciones Unidas aprobó por consenso la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos. La declaración establece que toda persona defensora en el ejercicio de su trabajo tiene total derecho a la protección de la ley en contra de la violencia o represalia. También explica los deberes específicos de los estados, como son promover, proteger y aplicar los derechos humanos en la ley y en la práctica, así como su deber de tomar todas las medidas necesarias para proteger a las y los defensores de la violencia y acciones arbitrarias. Cuando en la actualidad México es el segundo país más peligroso para las defensoras de derechos humanos, vale la pena recordar el marco legal que protege esta labor y que responsabiliza al Estado de salvaguardarla. Maricela Escobedo, Susana Chávez, Silvia Vázquez, Blanca Mesina, Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero de 2010, Rosa Isela Pérez, Emilia González III, Alicia Salaís Orrantía, Luz Estela Castro, Eugenio Manuel y su hermana Andrea, Beatriz Alberta Cariño, la compañera Betty Cariño de Oaxaca, y Mercedes Murillo, son algunas de las defensoras de los derechos humanos que han sido asesinadas en este contexto. Son solo algunas de las defensoras a quienes se les violenta y asesina, faltando con ello al deber de protección del Estado mexicano. Esta columna fue enviada la semana pasada. Y dice: este lunes las hermanas Maricela y Olga Reyes Salazar, junto con su madre Sara Salazar, comenzaron movilizaciones en la Ciudad de México para demandar el cese de las agresiones contra su familia y la presentación con vida de Luisa Ornelas y Elías y Malena Reyes Salazar, quienes están desaparecidos desde el pasado 7 de febrero. La semana pasada, el incendio a la casa de Malú García Andrade, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, demuestra la urgencia de las medidas de protección que debe el Estado a las defensoras. Es decir, no se está cumpliendo con esta defensa de los derechos humanos. Las defensoras de los derechos humanos están siendo violentadas, siendo asesinadas, siendo amenazadas, amedrentadas, ¿no? Entonces, hay siguen habiendo noticias sobre violencia. Dos familias completas han sido expulsadas de Chihuahua por su activismo en la defensa de los derechos humanos. Precisamente la familia de Malú hoy está fuera de Ciudad Juárez porque por primera vez, dice Malú, por primera vez vi de cerca la muerte. No solo me preocupó mi vida, sino que me aterra la idea de que a mis niños les pueda pasar algo. Explicó en un comunicado transmitido este fin de semana a través de las redes sociales. Pese a ello, dijo, seguiré en la defensa de los derechos humanos, de las familias, del feminicidio, la investigación de mujeres y niñas desaparecidas y trata de personas, así como seguir evidenciando a un gobierno inepto, corrupto, omiso, negligente y culpable por las amenazas a las defensoras de los derechos humanos. Para Sara Salazar, las cosas no son muy distintas, por eso aseguró, vengo aquí a pedir justicia, quiero que me devuelvan a mis hijos vivos, ya que es mucho lo que me han hecho. Las autoridades están ciegas y sordas, afirmó, y agregó, quiero que me escuchen, que vean la necesidad y el dolor que tengo. Ya perdí a 3 hijos y a estos quiero que me los regresen vivos. Estas son las declaraciones de las defensoras de derechos humanos. que precisamente en su labor, en su activismo, son amedrentadas, son violentadas. Y bueno, son algunas de las noticias que nos manda CIMAC. Ya les leeremos alguna otra un poquito más adelante. Vamos a seguir con la entrevista a Anelena Navarro de Vincalma. Y bueno, para eso dejo a la compañera Marilú Mascorro, que es la que tiene más información. Fíjate que qué importante es en estos momentos la unión entre mujeres y alzar la voz, ¿no? O sea, una y otra vez nos siguen llegando noticias de feminicidios, de las mujeres golpeadas. Pareciera que estamos viendo como Vincalma o cuestiones salidas así como un mundo rosa, ¿no? Entonces, sí me interesa bastante. Yo estoy ahorita en un grupo de vinculación para mujeres, justo en este sentido, ya no más violencia, ya no más cabezas cortadas, ya no más. ¿Cuántos siglos más las mujeres vamos a seguir siendo víctimas de la propia sociedad, de nuestra propia vergüenza de ser mujer? Y eso me parece perfecto que nos toque ahora hablarlo con Anelena para que nos platique más de esta red de mujeres tan importante que se vincula impresionante con todo este movimiento de las mujeres. Como les decía hace un momento, este es el nacimiento de esta red. De hecho, queremos hacer un evento el día 8. Hicimos una solicitud en el Cerezo de Tlacholoaya. Queremos compartir el Día Internacional de la Mujer con las reclusas. Ojalá se nos pueda dar el permiso, está en trámite. Sabemos que es un papeleo de gobierno. Ojalá lo podamos hacer porque queremos acompañarlas y queremos darnos a conocer, no como líderes de nada, sino como parte de una red que puede crecer muchísimo con todas las redes y todos los grupos de mujeres que ya existen. Queremos contactarnos con ellas. Queremos que si alguien conoce o está en alguno de estos grupos, se ponga en contacto con nosotros para poder hacer algo muy fuerte, muy representativo por nuestras familias y nuestras comunidades. Y bueno, de esto de redes de mujeres, ¿qué se pretende hacer? ¿De dónde surge la necesidad? La necesidad surge de ver a tanta mujer que no se siente mujer. Hay muchos grupos que apoyan a mujeres con VIH, a mujeres golpeadas, a mujeres alcohólicas, a mujeres... Bueno, es una infinidad de grupos que cada quien tiene una parte muy importante. Lo que pretendemos es que cada quien unamos todas esas fuerzas y que todas nos aportemos lo que nos hace falta como mujeres. El grupo de VIH que le aporte a la mujer que está en otro grupo, que se le dé información, que se le dé apoyo. Esa vinculación es importantísima para nosotras. Fíjate que justo de la vinculación que estás hablando, yo lo he encontrado en 10 meses que llevo en este grupo de vinculación para mujeres. Creo que me he dado cuenta que inconscientemente todo el linaje que llevo de mis mujeres ha sido callada. Nos han puesto como una venda en la boca, ¿no? Entonces nos ha costado muchísimo trabajo expresarnos y realmente hablar desde el corazón. Me decían por ahí, podemos ser muy buenas amigas, pero afuera nos destrozamos. Yo creo que el peor enemigo de la mujer es la mujer, ¿no? Sí, entonces, así es. Yo creo que hay muchísimas mujeres que están en algunas asociaciones, en su casa, y que están solas, ¿no? Entonces, esta parte de vinculación, de yo te doy la mano por el simple hecho de ser humano, creo que es algo importantísimo, ¿no? Sí, cómo no. Y que se difunda esto, porque hay gente, de veras, hay mujeres que les hablamos de la red y dice, ¿de qué me estás hablando si me he dedicado a trabajar toda mi santa vida, no? Entonces, sí, darnos nuestro lugar como mujeres, reconocer el lugar del hombre, porque nos hemos pasado también parte de nuestra historia descalificando al hombre, maltratándolo. Por supuesto que esta sociedad está patas para arriba. ¿Y sabes qué me encanta? Que no es un grupo de feministas, con el respeto que se deben las feministas que nos están escuchando, y tampoco es un grupo de mujeres que estamos como esperando la cuestión de los hombres, ¿no? O sea, como pidiendo permiso, que también se deben y respeto, pero sí creo que hace falta en este universo un balance, ¿no? La mujer ahora trabaja, es ama de casa, estudia, es en mil cosas, juega fútbol americano, hay muchísimos círculos, ¿no? Y creo que ya hay que dejarnos de pelear, simplemente hay que aceptar, unirnos, y no porque tú juegues fútbol, o no porque tú eres profesionista, y no porque tú te mantiene tu marido, ya no, ¿no? Entonces sí creo que es algo bastante importante. Sí, es esa lucha de poderes, yo creo que ya llegó el momento en que se termine. El hombre tiene su lugar muy honroso, muy respetable, así como lo tenemos nosotras. Tenemos que hacer valer nuestro poder como mujeres. Las mujeres somos contenedoras de la familia, los hombres son los que llevan la acción en la familia. Si cada quien nos hacemos responsables de nuestros roles, esto va a caminar de una manera muy amable. Si seguimos peleándonos y tratando de quitarle el lugar al otro y seguirnos desgarrando entre mujeres por pelearnos por hombres, porque creemos que ellos nos dan el valor, yo creo que ya es momento de decir basta. Y esto es lo importante. Esto, bueno, yo lo encuentro en Cuernavaca, encuentro un centro que me da este nivel, este balance, que es Vincalma, que como ya lo comentaron, es un centro que se dan terapias para familias, que se dan terapias individuales del abrazo y muchas otras más, que después vendrá una experta a hablarnos de este tema. Pero sí es importante que realmente busquemos este equilibrio. Este programa está dirigido a mujeres y creo que los hombres también hacen que las mujeres tomen su lugar, y las mujeres también hacen que el hombre tome su lugar. Cuando yo conozco a la bruja y me cuenta de su programa, me encantó la cuestión de vamos a darle una voz a la mujer. Desde cualquier trinchera vamos a darle una voz. Y eso es bastante importante, ¿no? Entonces vamos a recordar los teléfonos de Vincalma, que es 317-8861. La dirección es Panorámica número 125, Colonia Lomas de San Antón. Y de verdad es importante, mujeres, si ustedes están interesadas en hacer algo el Día Internacional de la Mujer, quieren unirse a esta causa, vengan, no importa si no saben hacer nada en cuestión de que, híjole, yo no soy terapeuta o licenciada, o no, al contrario, vamos a sumarnos. Tú eres mujer, a ti te interesa decir algo, ven, acércate. Igual a este programa tan maravilloso y a esta radio tan increíble que nos da la oportunidad de expresarnos como somos y no ponerle etiquetas ni ponerle pues maquillaje a las cosas, ¿no? Y vamos a repetir el teléfono de Ana Elena Navarro, es 169-9709. Bruja, ¿quieres decir algo? Pues me parece bastante interesante esta entrevista. Siempre es bueno tener aquí en cabina a una mujer que se desarrolle en los diferentes contextos que existen, incluso los que no conocemos, ¿no? Porque al iniciar este proyecto, pues la idea de este espacio de las Brujas de Venus, pues sí, era precisamente eso, darle voz, darle un espacio a las mujeres, pero en el camino nos vamos encontrando muy gratamente a mujeres que realizan diferentes actividades. Y pues siempre es bueno, ¿no?, tener contacto. Esto va a servir para hacer un enlace, para que no sea una entrevista y nada más, sino tener este contacto con Vincalma, que las mujeres que escuchan Radio Chinelo, incluso los hombres también, claro, en Vincalma. Claro, hay, aquí se trata bruja, también, ¿no?, de la reconciliación entre géneros, porque no somos más que nadie, más mujeres que los hombres, más hombres que las mujeres. Somos completamente diferentes, cada quien en su género, claro, pero podemos caminar juntos. Eso es importante, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que nos pregunta, bueno, ¿por qué las Brujas de Venus nada más de mujeres? Obviamente, teniendo el proyecto en general de Radio Chinelo, buscamos eso precisamente, ¿no? Que todos y todas tengamos un espacio aquí. Y bueno, este es como muy específico, pero es bueno también saber que Vincalma hay mujeres trabajando, pero que también hay esta vinculación entre los géneros, ¿no? Es bastante interesante. Fíjate que es algo muy importante lo que estás diciendo, porque yo comenté que estoy en un grupo de vinculación para mujeres que también se pueden acercar, pero también hay para vinculación de hombres. Y esto está increíble porque, sinceramente, a mí me están enseñando a ser mujer, ¿no? O sea, pareciera que ya, pues sí, soy mujer, ¿no? Pero hay muchas cosas que para ser una mujer completa sí tienes que ir caminando. Entonces, también para ser un hombre completo también tienes que caminar para allá. Eso tiene que ver con un desarrollo integral, ¿no? Del ser humano, ¿no? Reconocernos como seres integrales, que somos espirituales, somos físicos, somos mentales, y si no hay un balance en esos rubros, nos falla una pata y no podemos caminar bien, ¿no? Entonces sí es muy importante que trabajemos en todos sentidos. Pues así es, para las personas que nos estén escuchando, para las personas también que piensen, que crean que algún familiar, algún amigo, alguna amiga les interese esto de Vincalma, pues ahí están los teléfonos, si los puedes repetir. Sí, es 317-8861 y vamos a dar el correo, es vincalma1@yahoo.com.mx. También lo pueden encontrar en Facebook, ahí estamos, vincalma.com. Perdón que te interrumpa un poquito, quisiera confirmar o invitar, esta red es para todo tipo de mujeres y hombres, no importa estatus, no importa educación, no importa religión, bienvenidas todas las religiones, nosotros no somos un movimiento católico, cristiano ni nada por el estilo. Sabemos que somos seres espirituales y nada más ponemos esto en manos de un poder superior, llámese como ustedes lo quieran llamar. Bienvenidos okay. todos. Esto también es interesante porque a veces se malinterpreta, ¿no? Esta cuestión de la espiritualidad con la religión. Uh-huh. Entonces es digo, cada quien puede profesar el credo que le parezca más conveniente, pero es importante mencionar esta diferencia, ¿no? Uh-huh. O sea, es algo espiritual, es una idea, es una creencia que se tiene que entre el espíritu, la mente y el cuerpo, si caminan juntos y están equilibrados, pues se pueden llegar a las metas, ¿no? Que uh-huh. cada quien se propone, ¿no? Sí, entonces, ser mejor ser, es ¿no? Ser un mejor ser humano. Y de esto, fíjate que siempre llegamos como a la pregunta de qué hago, qué estoy haciendo aquí, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, a veces esas respuestas las encontramos buscándonos, ¿no? Encontrándonos en cualquier sentido. Yo soy teatrera de corazón y mira que el arte me ha servido para encontrarme. Entonces, hay muchísimas maneras de encontrarte, solo encuéntrate, no te pierdas. Sí, eso es importante. Nos vamos a ir a un corte con una canción. ¿Cuál sigue, Marilu? Es Lucha Reyes. Ah, sí. Bailarina. Escúchela, está fue compuesta por un hombre, la canta la queridísima y la tan famosa Lucha Reyes. Está muy cañona la letra, mujer ladina, imagínense. Así era como las mujeres nos comunicábamos antes, nos vinculábamos y así es como no queremos vincularnos. Vaya. Venga. Ahorita regresamos a Las Brujas de Venus aquí en Radio Chinelo. Ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus, en este espacio para las mujeres de Radio Chinelo. Recuerden nuestras líneas de contacto, el teléfono es 230-2467. Nos puedes encontrar en las redes sociales como grupo en Facebook Radio Chinelo y en @radio-chinelo en el Twitter. Vamos a continuar con las noticias que nos mandan de CIMAC cada semana. Bueno, en este contexto de violencia contra las mujeres, en el tema específico de la huelga de hambre de Marisela Reyes, nos dice Laura Castellanos en un escrito de opinión, dice: Marisela Reyes continúa en huelga de hambre para exigir la presentación de su hermana, hermano y cuñada levantados el lunes 7 de febrero. Ella no tiene dinero ni influencias políticas, por lo que desde el 8 de febrero arriesga su integridad para acelerar la localización con vida de los suyos. Esto es importante, las mujeres que buscan a sus hijos, a sus hijas, los quieren vivos, ¿no? Obviamente. La ama de casa exige la presentación de su hermano Elías, inmovilizado parcialmente por un derrame cerebral, su hermana Magdalena, con placas en cadera y rodillas debido a la artritis, y su cuñada Luisa Ornelas, con capacidades diferentes. Las atrocidades cometidas contra la familia Reyes son resultado de la convulsión provocada por el crimen organizado y la militarización en el norte del país. Y bueno, en el centro no es muy diferente, ¿verdad? Aquí también Cuernavaca ya es una ciudad casi, casi militarizada por completo. La hermana de Marisela, Josefina, fue una activista que exigió esclarecer casos de desaparición forzada en Valle de Juárez, así como la salida del ejército en la zona por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Josefina recibió amenazas de muerte, primero asesinaron a su hijo, Julio César, después ella fue ejecutada. Siguió su hermano Rubén, la impunidad privó en todos los casos. Ahora 3 familiares están desaparecidos y se señala como responsables a comandos paramilitares. Marisela, como otras mujeres pobres atrapadas en territorios de guerra contra el narco, enfrenta una realidad brutal y despreciada. Para el gobierno federal, ella es solo una víctima de daño colateral, es decir, no la han matado ni secuestrado hasta ahora. Nada más le destrozaron la vida. Ella enfrenta una cotidianidad llena de dolor, incertidumbre, miedo, impotencia y necesidad económica, una realidad que afecta, yo creo que al 80% de la población de México. Dolor, incertidumbre, miedo, impotencia, necesidad económica, ¿quién no ha sentido eso en los últimos tiempos aquí en México? De estas mujeres, entre otras víctimas colaterales, habla el libro de Marisela Turati, Fuego Cruzado, el cual recomendamos y pues estaría bien que aquí en Radio Chinelo se hiciera contacto con Marisela Turati. Escribe el libro Fuego Cruzado. La periodista se internó en comunidades desgarradas por esa guerra, encontró familias desesperadas, despedazadas, como la de Reyes, como la familia Reyes, muchas de estas familias encabezadas por mujeres. Las familias padecían crisis depresivas, temor, empobrecimiento, deseos de venganza, y algunos de sus jóvenes estaban a punto de cruzar la línea hacia las adicciones o el narcotráfico. Turati estima que por cada uno de los 35,000 muertos de esta guerra, 35,000 muertos en la guerra contra el narco, la mayoría varones, hay de 3 a 200 personas afectadas psicológica, moral y económicamente. La mayoría son infantes, jóvenes, mujeres, gente anciana y enferma. Quienes resguardan a este ejército indefenso son las propias mujeres. Ellas alimentan, protegen, curan, arriesgan su vida por sustento, consuelan y lloran a los suyos en medio del fuego cruzado. Ellas mantienen la cohesión social en las regiones más peligrosas. Además de todo esto, ellas sacan coraje de manera ejemplar, como Marisela y las madres de Salvarca, para exigir al Estado, no de forma colateral, sino frontal, justicia y el fin de la violencia. Ellas son admirables y, por lo visto, también relevo de carne de cañón. Esto es parte de lo que dice Laura Castellanos en esta lista de noticias que nos manda CIMAC, y lo cual agradecemos porque es la información que necesitamos. Casi siempre son malas noticias, pero bueno, es información que se necesita, que la gente conozca, que la gente no se crea que estamos en una guerra contra el narco directa, sino más bien que ahorita lo que menos importa es la integridad de los y las ciudadanas y ciudadanos de México. Pues el ejército, el gobierno está coludido en toda esta guerra, que a nadie nos preguntaron si queríamos participar o no. Y bueno, pues las víctimas somos muchas veces los inocentes, las inocentes, y quienes se levantan y alzan la voz en contra de estas atrocidades, de estos crímenes, que la mayoría quedan impunes. Esto es parte de la información que tenemos. Y bueno, para cerrar el programa, ya casi nos vamos, pero es importante una información que nos tiene Marilú, también en cuestión de Vincalma. Sí, un poco uniendo la información que das, insisto, mujeres no se callen, no se hagan menos, mujeres comuniquen las cosas que tienen que decir. Sí sirve, sí funciona, cada vez más los seres humanos creemos en los seres humanos. Y si no, hay que hacer que creamos para que no siga pasando toda esta racha de impunidad, ¿no? Bueno, ya para despedir a Ana Elena Navarro, es importante que todas las mujeres y los hombres nos unamos. Estoy viendo aquí un letrerito que dice: reconoce tu capacidad de amar. Es importante que nos amemos unos a los otros, pero sin caretas y desde el corazón. Yo me puedo unir desde el corazón con la mujer que perdió a su hijo y entiendo y me da mucha tristeza lo que está pasando en este país, y de corazón a todas las mujeres que sufren. De verdad, créanme que estoy consciente de la realidad y que por ustedes y por mí misma y por mis futuros hijos lo haré, ¿no? Y sí quisiera nada más dar las gracias a este espacio tan de verdad increíble. Gracias, Bruja. Gracias, banda que me escucha en Jalapa, que nos escucha, que escucha en Playa del Carmen también por allá, en Cuernavaca, y banda de todos los lugares y de todos los estados. De verdad, si están acostumbrados a escuchar radio comercial, prendan su compu. Esta radio sí vale la pena, porque vale la pena desde que tú puedes comunicarte como tú quieras. Pues muchas gracias, gracias Marilú por estar aquí. Te vamos a tener ya como parte del colectivo. A la gente que nos está escuchando también, que se integre al colectivo, que traiga sus propuestas. Y muchas gracias a Ana Elena Navarro, ahí estaremos en contacto con Vincalma. ¿Algún mensaje final que quieras decir? Pues no sé si cuando tengamos la información del evento del día 8 de marzo, claro, por este medio podamos invitar a la gente y participarles de lo que estamos haciendo y de lo que sigue. Por supuesto que sí, esa es la idea, tener un vínculo ya permanente con Vincalma. Entonces, bueno, las personas que estén interesadas ya tienen los teléfonos, y aquí en la programación de Radio Chinelo, con mucho gusto y agradeciendo también su participación, pues tendremos la información necesaria. Les recuerdo, antes de irnos, porque ya viene Sonidos de Lodo, antes de irnos, les recuerdo que visiten la página www.asedio.com.mx. Es una revista virtual que próximamente va a estar impresa, que hace la compañera Ana Zagal, una estudiante de comunicación, pues que está haciendo también comunicación alternativa, información interesante para las universidades, pero supongo que hay información para otros sectores también. Entonces visiten también en Facebook, está como Asedio Mac, Asedio con doble S, y bueno, le agradecemos el banner que nos puso ahí en su página de la radio. Nos vamos a ir con el audio que quedó pendiente de Anabel Hernández en esta conferencia de prensa que hizo en la presentación de su libro Los Señores del Narco. Es un audio donde nos habla del libro, de la realidad, de la investigación que realizó previo a escribir este libro. Entonces le agradecemos a Anabel Hernández que haya estado aquí en Cuernavaca y que haya dado también una entrevista para Radio Chinelo. Nos despedimos, Ana Elena, Marilú, una servidora, la Bruja Mística, Estefanía. Y gracias. Bueno, nos escuchan el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Sigan escuchando Radio Chinelo, por favor. Y cuando terminé de escribir el libro, se lo di a leer a una persona para mí muy querida, que me dijo, no, pues el libro está muy bien, pero pues esto no se puede publicar. ¿Y por qué no se puede publicar? Pues porque no, esto nunca se ha publicado en México. Dime quién me dice. A mí Anabel Hernández, ¿quién me va a venir a decir qué puedo publicar o qué no puedo publicar? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y les estoy. A cada uno de ustedes, ¿qué les puedo decir? Que no luche por su familia, o que no luche por el país, o que no luche porque Cuernavaca vuelva a ser la ciudad de la eterna primavera. ¿Quién puede impedirse? No nos puede impedir nadie. Esta gente está... No digo que sean de caricatura, son de real, las armas son de real, y la impunidad es real, y la corrupción es real, pero no son indestructibles, porque también nuestra fuerza como sociedad también es auténtica. Y me parece, por supuesto, que hay muchos policías, muchos militares, muchos gobernantes, muchos empresarios honestos que estarían también dispuestos a dar esta batalla. Por eso vine a Morelos, para contagiarlos, para decirles: véanse en mi pequeño espejo. Yo publiqué este libro, salió en diciembre del año pasado. He tenido amenazas, he tenido una serie de cosas que han pasado, porque han pasado cosas. He tenido invitaciones de organizaciones internacionales, del Comité de Protección a Periodistas de Nueva York, que hace unas 2 semanas me llamaron para decirme que tenía que abandonar México, que habían analizado mi caso y que tenía que abandonar México, y me ofrecían un cómodo exilio ahí en Suecia durante unos meses, con todo pagado, tranquila, ¿no? Otros que me ofrecen irme a Italia. Yo no quiero irme a México por la misma razón que ustedes están sentados en México, porque están preocupadas por mi país. No les digo como un asunto temerario, porque esto les dice, a ver, ¿qué me pasa con esa situación? Porque está provocando. No, lo digo con toda sencillez, no quiero irme, podría irme. Hoy puedo irme, a lo mejor en 3 semanas ya todas estas ofertas paradisíacas se cancelan, ¿no? Hoy podría irme, no voy a ir, no quiero irme, porque todo lo que quiero, porque todo lo que respeto, porque el cuerpo de mi padre, secuestrado y asesinado, está aquí en México. Y está todo lo que quiero. Y quiero luchar por eso. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo de periodismo y sé que no tengo derecho a nada, pero les pido que como sociedad también hagamos nuestro trabajo. Muchas gracias. Esta llamada transición democrática de los sexenios priistas a los panistas, yo como periodista que llevo ejerciendo el periodismo durante más de 18 años, yo puedo señalar que no ha existido una libertad de expresión. Una cosa es que el gobierno de Vicente Fox no haya hecho tan público sus exabruptos, y otra cosa es que periodistas no hayamos padecido todas sus presiones para que fuéramos despedidos de los medios de comunicación. Yo, Anabel Hernández, escribí el reportaje de las toallas, el famoso Toallagate, de las toallas carísimas que se compraron en Los Pinos recién llegó Vicente Fox a la presidencia de la República, y yo sufrí en carne propia las presiones, la intolerancia del gobierno panista recién llegado para que fuera expulsada del diario Mire y después del diario Universal. Cuando trabajé ahí, publiqué también los excesivos gastos de la primera dama, entonces Marta Sahagún, en el vestuario. Entonces, en realidad, esta situación de la censura no ha cambiado. Va adquiriendo diferentes maneras de demostrarse, pero en realidad no ha cambiado. Me parece que la sociedad mexicana no está lo suficientemente empoderada, no conoce del todo sus derechos. Finalmente, los dueños de esas concesiones de radio y televisión somos los ciudadanos. Finalmente, quienes tenemos el poder en nuestra mano, en un dedo, de darle auditorio o no a una televisora, a una radiodifusora que se presta a tener presiones del gobierno federal con tal de no perder sus prebendas, somos nosotros, simplemente con apagar el televisor y con apagar la radio. Un mes, una semana de Televisa sin que la gente lo vea, se acaba, porque finalmente vive de nosotros, vive de la audiencia, vive de quienes le prenden, quienes prenden el radio y la televisión. El día que como ciudadanos entendemos el poder que tenemos en un dedo para apagar y terminar con la publicidad que sustenta muchos medios de comunicación que ni siquiera deberían de existir, ese día las cosas en México de verdad van a cambiar. Bueno, yo vine aquí a Morelos a presentar el libro de Los Señores del Narco. Varias páginas de este libro están desgraciadamente dedicadas al estado de Morelos por la situación en la que han vivido desde principios del año 2008 a la fecha. Toda esta guerra entre el cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leiva, una escisión del cártel de Sinaloa, mientras el Chapo Guzmán y sus primos los Beltrán Leiva estuvieron unidos y tuvieron la protección del gobierno federal y de los gobiernos locales aquí en Morelos, la situación estaba en paz. No había descuartizados, no había estos escenarios dantescos de los colgados en los puentes, mutilados, etcétera, etcétera. Es a partir de esa ruptura entre el cártel de Sinaloa, la escisión que provoca la salida de los Beltrán Leiva, que empieza la violencia en Morelos, porque Morelos ha sido, por desgracia, una plaza del narcotráfico desde hace mucho tiempo. ¿Por qué la guerra? Porque ahora el gobierno federal, que optó desde el sexenio de Vicente Fox por proteger a un solo cártel, inicia esta guerra también contra los Beltrán Leiva, y eso, por supuesto, los Beltrán Leiva no estaban mancos ni mudos, ¿no? Tenían también su propia capacidad de fuego y han convertido, por desgracia, a Morelos en un espacio de batalla. Por eso vine a Morelos, para explicarle, intentar explicarle a la gente lo que yo pude conocer a lo largo de 5 años de investigación periodística y darle un aliento de esperanza a la gente de que finalmente la corrupción es la semilla de donde ha germinado toda esta violencia que estamos padeciendo hoy en todo el país, particularmente en Morelos. Y solo la sociedad tiene la posibilidad de poder combatir esa corrupción. De acuerdo a la investigación a la que he tenido documentos, incluso pude tener acceso al parte militar de la operación que se llevó a cabo en diciembre del año 2008 por el asesinato de Arturo Beltrán Leiva, porque no fue una captura, fue una ejecución de la Secretaría de Marina en contra de Arturo Beltrán Leiva, ahora sabemos dirigida por Estados Unidos, ¿no?, gracias a los cables estos de Wikileaks. Yo, de acuerdo a la documentación que he obtenido, es que la presencia del narcotráfico en Morelos no es un asunto que involucre solo un partido político, es un asunto que lleva décadas, y en estas décadas pues pasaron gobiernos priistas y panistas. Involucra a diferentes municipios, policías estatales y municipales, y por supuesto, y ahí lo tengo en el libro, a Luis Ángel Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública aquí estatal, que estuvo en el gobierno de Estrada Cajigal, que estuvo en el gobierno de Marco Antonio Adame, y que, de acuerdo a la información que yo tuve y a la información que me dio el propio gobierno del estado, este hombre se mantuvo en el puesto gracias a su relación directa con el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Su hermana de Genaro García Luna trabajaba, era brazo derecho de Luis Ángel Cabeza de Vaca desde que inició esta administración. Y fue directamente la Secretaría de Seguridad Pública Federal quien lo recomendó y fue directamente la Secretaría de Seguridad Pública Federal quien supuestamente le aplicó los exámenes de confianza y que permitió que se permaneciera. Hoy sabemos que, pues, cómo pudo haber pasado esos exámenes de confianza si el funcionario finalmente está en la cárcel acusado de proteger al cártel de Sinaloa, específicamente a los ultramar. Y me parece que los elementos, cuando menos, de acuerdo a la información que como periodista yo recabé, sí está bastante involucrado. Incluso hay partes militares que señalan que aeronaves de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, un helicóptero en particular, tenía residuos de cocaína cuando fue inspeccionado. Es decir, que no solo pudo haber sido utilizado, como ya sabemos a través de diferentes declaraciones de testigos protegidos, que las aeronaves pudieran haber sido utilizado para la salida, para la fuga de narcotraficantes, sino incluso tal vez, de acuerdo a este parte militar del que yo tengo copia, pudo haber sido utilizado incluso para el trasiego de droga. No creo, de acuerdo a la información que yo tengo, que Luis Ángel Cabeza de Vaca sea un chivo expiatorio. Eso finalmente lo tendrá que determinar el Poder Judicial. Es imposible que una operación de este tipo y una protección a un hombre, a un narcotraficante tan poderoso como Arturo Beltrán Leyva, lo hubiera podido hacer solo Cabeza de Vaca. ¿El gobernador también tendría que estar involucrado en eso? Pues eso sí no lo sé. Lo que sí creo es que el Congreso debería exigirle cuentas al gobernador, porque si bien es cierto que se lo recomendó el secretario de Seguridad Pública Federal, y si bien es cierto que el gobernador confió en esos exámenes de confianza, pues por supuesto también hay una clara responsabilidad de por qué lo nombró a Luis Ángel Cabeza de Vaca, por qué permaneció ahí tanto tiempo en su gobierno, como el presidente Felipe Calderón, ¿no? Yo en particular, en lo del libro, no tengo un dato, una cosa precisa que hable de que el presidente Felipe Calderón está directamente involucrado con el narcotráfico. Lo que tengo, decenas de datos y de información, de que el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y su equipo, sí. Aquí habría que preguntarle también al presidente de la República, bueno, ¿cuál es su responsabilidad? Finalmente, el nombramiento de estos cargos públicos recae tanto en el gobernador como en el presidente de la República. Ellos tienen que dar explicaciones. Yo lo que diría, no sé si el gobernador está involucrado o no, lo que sí creo es que merece la sociedad de Morelos una amplia explicación. Alguien incrustó a este sujeto en el aparato policiaco, y esta historia de presunta protección a los hermanos Beltrán Leyva no es de un año ni de dos, es de muchos años atrás. ¿Has tomado muchos temas de narcotráfico en varias publicaciones? ¿Has recibido amenazas? ¿Te sientes vulnerable? Vulnerable creo que estamos todos, ¿no? Vulnerable como la madre de familia que lleva a sus hijos a la escuela en Ciudad Juárez y ya no sabe si los niños van a llegar con vida o no al kinder, ¿no? Sé que suena muy dramático, pero eso es lo que realmente estamos viviendo hoy en día. Sí me siento vulnerable, sí he tenido amenazas, sí he tenido advertencias de presuntos atentados en mi contra. Incluso ya presenté en su momento, en diciembre del año pasado, cuando recién salió el libro, quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, una denuncia contra quien resulta responsable en la Procuraduría del Distrito Federal. Trato de seguir llevando mi trabajo, porque creo que en estos momentos, y ustedes lo viven mucho más cercano que yo seguramente, ¿no?, estar lidiando todos los días con esta información tan directa, tan en la cara, ¿no?, de estos ejecutados, de esta violencia. Tenemos dos opciones, o arrinconar como periodistas, o arrinconarnos en nuestra casa y llorar como los demás, ¿no? O tratar de hacer lo mejor posible nuestra labor sin arriesgar absurdamente la vida, ni mucho menos, simplemente tratando de cumplir lo mejor posible nuestra labor. Creo que ustedes lo están haciendo, ustedes los periodistas que están aquí, en las plazas donde está la violencia todos los días, y creo que los periodistas, los demás periodistas, lo menos que podemos hacer es seguir su ejemplo y hacer el trabajo. Es una investigación de 5 años previos. Mira, el problema de Morelos es que, si bien es cierto, bueno, ya murió Arturo Beltrán Leyva, ya está detenido Edgar Valdés Villarreal. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? En Morelos se quedan muchas pequeñas células delincuenciales sin una cabeza, sin un líder. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estas células delincuenciales van a empezar a pelear entre sí, calle a calle, por cada pequeño territorio, y me parece que esa es una situación que puede todavía generar más violencia de lo que está pasando hoy. Mientras no haya un combate a la corrupción dentro de las instituciones públicas, en cualquier momento va a haber aquí otro Arturo Beltrán Leyva o otra Barbie que sustituya o que pervierta a los muchachitos de apenas 10 años, 11 años para ser los sicarios de mañana. Me parece que mientras sigan habiendo esa penetración de crimen organizado en las instituciones, la situación en Morelos y en todo el país va a mejorar. Que antes no hubiera habido violencia entre los cárteles de la droga y batallas, porque durante décadas estuvieron conviviendo y viviendo en Santa Paz, en cada quien en su territorio, que no hubiera enfrentamientos, no significa que no tengan capacidad de fuego. ¿Recuerdan ustedes el incidente que hubo allí en Guadalajara, donde hubo narcobloqueos y granadazos? Fueron 20 muchachos entre 17 y 25 años quienes armaron esa fiesta. Y tenían incluso lanzamisiles como armamento. Estamos hablando de que hoy cualquier pequeño grupo criminal tiene un alto poder de fuego. Entonces, lo que más bien corresponde a la sociedad es impedir que sus ciudades, que sus colonias, que las escuelas de sus hijos se conviertan en estos campos de batalla, exigiendo a la autoridad que meta a la cárcel a los funcionarios corruptos y que realmente capturen a los narcotraficantes, no que los saquen como superstar en las televisoras, ¿no? Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una.